Es tiempo de hablar de moda, lúcete en la pasarela en Tango Fashion con Jorge Lexford por El Punto Crítico Radio. Yo soy sexy, sexy, sexy. I need your love, I need no hesitation. Yo soy sexy. Hola chavos, bienvenidos a este su programa Time of Fashion con Jorge Lexford. El tema de hoy es, bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista aquí a nuestro amigo y invitado Adán Castro y vamos a hablar de la belleza internacional. Adán, ¿qué onda? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, aquí contigo otra vez, de nuevo. Qué padre, cuéntanos cómo te ha ido pues en este puente, cómo te fue en este puente. Bueno, me quedé organizándome porque nos vamos de viaje mañana. ¿A dónde te vas? A Guatemala, vamos al Reino Internacional de la Paz. Qué padre, ¿y tú qué papel funges ahí ahorita? Llevo, tengo la franquicia de México y la de Riviera Maya. Llevo a Iraíz Carvajal, que ahorita nos acompaña por Riviera Maya. Y llevo a Suri López, es de Tierra Blanca, Veracruz. Ella va en representación de México. Y yo, bueno, soy su manager, su maquillista, de todo, hago de todo. Qué padre, creo que siempre has hecho de todo, pero cuéntanos un poquito más acerca de cómo empezaste en todo esto. ¿Cuáles son tus inicios? Bueno, yo aquí en México comencé con Reina Mundial del Banano, llevé a Livia Brito en el año 2009. Y desde allí seguí agarrando franquicias internacionales, me hacen muchas invitaciones, yo tenía que ver a qué concurso iba. Estos concursos son como que no tienen el mismo nivel que el Miss Mundo, el Miss Universo, entonces a veces uno se mete en problemas con las participantes y tal. Y yo de verdad que prefiero ir a un concurso donde yo me sienta bien, donde el recibimiento sea bien, donde el hotel esté bien y que las niñas la pasen bien, pues, y que vivan la experiencia. Y fui tomando algunas franquicias, y ya tengo como 6 o 7 franquicias internacionales. No me gusta manejar hombre, pero sin embargo también mando chicos a concursos internacionales y ando en esa, pues, ese es mi trabajo. Hago producción, coreografía de eventos. El año pasado hice el Miss Air México. Y ahora estoy con un proyecto muy bueno que se llama Miss Turismo. Miss Belleza Turismo México, que va a ser en Cuernavaca, Morelos, el 18 de julio. Estamos en eso trabajando muchísimo. No, qué padre que sigas en esto y que, bueno, que tú que tienes un gran talento para esto. Pero ¿por qué no te gusta llevar a hombres? Cuéntame, yo no sabía eso. Yo pensé que era lo contrario. No, a veces los hombres son más complicados que las mujeres, ¿sabes? Son difíciles, son muy difíciles. Y yo a la mujer le digo, haz esto, y siempre veo resultados. Con los hombres nunca veo resultados. Les falta disciplina. Les falta disciplina. Yo nunca he escuchado a una mujer decirme, ay, me hacen daño comer claras de huevo, o me hace daño comer espinaca, o me hace daño esto. Y en los hombres sí lo he escuchado. Yo creo que son más vanidosas también las chicas, ¿no? No, ¿sí creo que son, no, son más disciplinadas. Un ejemplo que te doy, un hombre se enferma y parece una niña. Sí. Una mujer se enferma y es súper fuerte. Vamos para allá, hay que inyectarse, vamos a inyectarnos, vamos a hacernos. Un hombre no, ay, me duele, no quiero inyectarme, tal, cuidado. Inyecciones no. ¿Qué es eso? Por favor. A ver. ¿No? Pues sí, yo creo que, no, pues sí, tiene razón. Aparte, la mujer es más resistente al dolor, ¿no? Dicen. La mujer es más echada para adelante. Aunque no lo creas y se oye mal que yo, hombre, esté hablando. O no se oye mal, porque hablar de una mujer bonito es lo máximo. Pero yo siento que las mujeres son más disciplinadas, las mujeres aguantan más horas de ensayo, las mujeres, mientras están viviendo el momento y es lo que ellas quieran hacer, les va súper bien y lo hacen con cariño y con amor. El año pasado llevé a Venezuela a Reino Internacional de la Paz y los zapatos se los puso, eran nuevos y no se dio cuenta que le molestaba. Salimos a las 7 de la mañana del lugar y a ella le molestaban los zapatos, y empezó, me molestan los zapatos. Lo que llegamos a la televisión se le olvidó, y después la televisión se le olvidó. Eran las 9 de la noche y nosotros no hemos llegado, y ella andaba en sus tacones. Yo me hice el que ni le había escuchado, ¿sabes? Es un hombre y se quita los zapatos y anda descalzo, ¿no crees tú? Bueno, no lo haría yo, pero tal vez alguien más sí. Pero cuéntame, aparte, ¿estás manejando ahorita actualmente qué franquicias estás llevando? A la que voy es Reina Internacional de la Paz. Estoy manejando Reina Internacional del Banano, Reina Mundial del Banano, Reina Mundial del Oro, que es en República Dominicana. Tengo como 5 o 6 franquicias que ahora no me vienen a la mente, pero es mucho trabajo, ¿sabes? ¿Y ahorita Mr. ya no lo estás contemplando? ¿O sea? No. Voy a trabajar con solo la gente del DF y ya. No tengo tiempo porque tengo mi propio concurso que me asocié con Michelle Vegas para hacer el Miss Belleza Turismo México. Y esto es una gran responsabilidad, lo vamos a transmitir por una televisora local en Morelos y va por internet a nivel mundial. Y para mí es una gran responsabilidad la producción, la coreografía, y para eso serían como 2 meses ya metido de lleno al concurso, a lo que voy a hacer. Qué bien. ¿Y ahorita qué pasó con lo de Reinas de México? ¿Ya no lo estás contemplando tanto? ¿Sigue adelante el proyecto? Bueno, le voy a meter corazón a este proyecto de Miss Belleza Turismo México, porque de allí voy a sacar candidatas que voy a mandar a otros países. Y sigue siendo Reinas de México. Sigue siendo lo mismo. Aparte, yo como Adán Castro, siento que debo de hacerme conocer más como Adán Castro que como Reinas de México. Reinas de México es un nombre, porque llevo Reinas Mexicanas a concursos internacionales. Pero la idea es darme a conocer como Adán Castro. Bueno, creo que ya eres conocido un poco en eso, ¿no? Uy. ¿Cuánta trayectoria llevas en todo esto? Bueno, de toda mi vida, más de 30 años. Y aquí en México, desde que llegué, desde el 2007, 2008, algo así. Una pregunta separado de esto. ¿Tú conoces a Johan desde chiquito? Sí, somos muy buenos amigos. De hecho, él se viene conmigo a México. Yo lo traigo para vestir a Livia Brito. Él fue el que se encargó de todo el vestuario de Livia Brito y todo esto. Y todavía hacemos cosas juntos. Es tremendo diseñador, que es mágico. Yo le digo a él que él es mágico. Sí, te pregunto esto justamente para aclarar algo que me había comentado él, de que desde chiquito diseñaba con las sábanas, las cortinas y toda la ropa de su madre. ¿Sí, sí es cierto? Sí, sí es cierto. Órale, sí es cierto, y de muy niño, sin haber estudiado, ya se estaba dando a conocer como diseñador y todo esto. Después comienza a estudiar y luego se hace un nombre súper grande en Venezuela, y por eso yo decidí que se viniera a México. Ya yo sabía lo que se avecinaba para Venezuela, y por eso yo tengo 17 años fuera del país, y por eso le dije vente conmigo. Y mira ahora la oportunidad, entre 12 personas que escogen para un festival en Italia, y el único latinoamericano es él. Imagínate tú dónde está. Y aunque la gente no lo piense así, o hay gente que no lo cree así, México es la puerta de la internacionalización para cualquier artista, para cualquier persona que ande en el mundo del arte. ¿Y tú cómo sentiste este recibimiento de los mexicanos hacia ustedes dos venezolanos, o hacia ti? Yo me siento súper bien. ¿Sí? Trabajo con mexicanas, sí. Y he traído ya como 4 o 5 coronas de los concursos internacionales que voy, y siento que las niñas me respetan. Hay niñas que no, ¿sabes? Y que yo digo, no, esto no, porque esto es disciplina, esto es llevarlo así en constante, ¿sabes? Por lo menos Iraís te lo va a contar ahorita, le puse una dieta, la dejé de ver 2 semanas. Sí, me acuerdo de tus dietas. Sí. La dejé de ver 2 semanas, y cuando la vi yo, wow, qué cambio. Y aunque no lo creas, eso hace que cambies. Ser delgado, el cambio del cabello, ponerse un poquitito más de cabello porque le hace falta cabello. Cosas como esa, la actitud te hace sentir más seguro. Entonces hay niñas que sí, ¿sabes? Pero hay niñas que no. Yo tengo una niña que mandé al Reino Mundial del Banano, que ella era la ganadora, pero ella se enfrascaba que ella era la que sabía, y no ganó, simple y llanamente porque no sabe hacer caso. Yo que también yo que se retire y sigue estudiando, ¿sabes? Sí. porque esto es, suena feo decirlo, pero tú a las venezolanas le dices lánzate por ese barranco y por ahí se lanza, con tal de saber que van a ganar. Y aquí a las mujeres les hace falta eso, ¿sabes? Ser más colaboradora, ser más emprendedora, saber lo que le queda bien y lo que les queda mal. Sí, y aparte el concepto de belleza internacional y latinoamericana, yo pienso que está muy dividido. Yo he visto pasarelas como, por ejemplo, la de Johan que hicimos ahí en Camino Real, que las modelos medían entre 1.70 y 1, ¿cuánto era la más alta? ¿1.80? 1.81 la más alta. 1.81. Y aquí las modelos mínimo deben de medir como 1.78, ¿no, Robert? 1.78. Y bueno, yo estaba hablando con el dueño de la agencia Wanted y Bang, y era lo que me estaba comentando, que la medida de la ropa que muchos diseñadores de aquí en México internacional es como un mínimo 1.78 y en hombres 1.88, 1.89. Entonces como que la belleza también cambia, ¿no? Pero eso depende. Yo estuve he estado varias veces en la Semana de la Moda y y he visto niñas que nada sí, que yo ver. También, 1.68, las mises mexicanas dicen que miden 1.73, es mentira. Es con zapatos que miden 1.73. Entonces, yo por eso es que yo digo que la belleza es subjetiva, ¿sabes? Yo creo más en la actitud. ¿Y cómo fue que lograste, por ejemplo, este cambio en Lidia? Porque no era como es ahorita. Yo creo que Livia es lo que te digo, es la seguridad de lo que ella no sabía que era, porque Livia se fue una niña a Ecuador 15 días calladita, ella no quería rebajar 7 kilos cuando le dijimos que tenía que rebajar 7 kilos y los rebajó y después Ecuador vino más delgada. Cuando pisó el aeropuerto, que no vino con la corona, ella vino como primera finalista del concurso y viva México y tal y qué sé yo. Esta es Livia, esta fue la que mandamos a Ecuador. Eso te da seguridad, la convivencia con 15 países, 14 países. Verte un espejo y verte más bonita, eso hace que te sueltes, ¿sabes? ¿Y tú de qué forma les das este apoyo? Les explico, les doy clase, les digo que se vean en el espejo y busquen su perfil, las mando a adelgazar, las hago que se sientan seguras. Y eso es muy bueno. ¿Y cómo te sientes al ver los resultados? Ya no siento nada. Antes sentía muchísimo, ¿sabes? Cuando di mis primeros pasos y todo esto, pero ya es como parte de, ¿sabes? Es como que, bueno, vamos a ver qué pasa. Siempre que viajo, viajo con la intención de ganar o de llevarme todas las bandas y siempre ocurre o casi siempre pasa y es bueno. Y se siente bien, pero yo siento que es muy diferente de lo que vienes sintiendo desde que comienzas hasta ahora que ya tengo tanto tiempo en esto. Sí siento una alegría, sí siento una satisfacción, siento muchísimas cosas, pero ya es normal. Sí, es normal. Sí. A veces soy muy duro con las niñas. Sí. Sí. Ya me has visto, ya me has visto. Pero, ¿cómo fue que Adán Castro se decidió después de dedicarse al baile a dedicarse a la belleza? ¿Cómo fue ese cambio en ti y por qué lo decidiste de esta forma? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Sabes que me habla la señora, la dueña de la franquicia de Reina Mundial del Banano, un concurso que aquí en México se presta para que la gente se ría del nombre, pero es un concurso que tiene 53 años. Sí. Y tratan a las niñas como unas princesas, la premiación es excelente, todo es excelente, son 15 días espectacular. Y ella me avisa, mira Dan, necesito que México siga viniendo, tiene 14 años que México no viene, sé que estás en México, quiero que me mandes tú a México. Yo le digo, pero yo, señora Milagro, y me dice, sí, quiero que seas tú, es tuya la franquicia, mándame fotos. Y precisamente una semana antes de que ella me hablara, me reuní con Livia y una fotógrafa que ahora está en Arabia, anda por ahí, una fotógrafa excelente, Verónica Guzmán se llama la fotógrafa, para hacer los book de la agencia Rostro, una agencia de modelos que está en Nápoles. Y nuestra primera modelo fue Livia Brito. y me hice súper amigo de ella, y le pregunté, ¿y por qué nunca un concurso de belleza? Me explicó. Yo le dije, ¿tienes pasaporte mexicano? Sí. Hablé a Ecuador, pregunté que si ella no era mexicana, pero que tenía su pasaporte, que ya estaba. Ah, no, eso no importa, si está nacionalizada y tiene pasaporte, perfecto. Y eso fue como que dije, esto es la parte para yo hacerme productor, hacerme coreógrafo y hacer lo que he hecho toda mi vida en mi país. Yo en mi país era coreógrafo, era productor, no hacía esto. Maquillaba y hacía otras cosas como parte de esto, pero que nadie se enterara que yo lo hacía, ¿sabes? Cuando la gente me veía en escenario, mira el bailarín, mira el coreógrafo, mira el productor, pero de que yo maquillaba, de que yo hacía todas estas cosas, ¿no? Entonces aquí se me dio, vengo a un país que no es mi país, que hay 20.000 coreógrafos, 20.000 productores, yo tengo que ver cómo me meto, y esta fue una buena forma de meterme. Ya fui coreógrafo de Vistierra, ya he estado en varios eventos como jurado y me nombran como coreógrafo, como productor, y siempre se me acerca alguien a hacerme preguntas, a hacerme cosas. Y resultó, pues, me entré a esto para lograr o entrar a lo que hago yo verdaderamente. Ahora me quedo en esto y entro a lo otro también, porque me gusta lo que estoy haciendo. Ando en todo. Sí, así es. ¿Y cómo lo manejaste aquí en México? ¿Te fue difícil primero empezar o te fue fácil? Todavía me es difícil, pero ahí vamos, porque llegan niñas que ya tienen sus recursos, hay niñas que no tienen sus recursos, por lo menos con muchas yo he tenido que aportar de mi bolsillo, pero me siento satisfecho con los resultados, ¿sabes? Y sí, he tenido contratiempos con alguna que otra persona, pero son cosas que digo, ya pasaron, ya fueron, ¿sabes? Siento que las personas que han hecho cosas como hacerme sentir menos o cualquier cosa, primero no lo han logrado, y segundo pienso que trabajen, que traigan resultados y que hagan lo que yo hago, y después nos sentamos a hablar, ¿sabes? Son X y ya. ¿Has tenido piques con otros certámenes, con otros? No, para nada, siempre me la trato de llevar bien. Sincero. ¿Por qué me preguntas eso? No. Pues los problemitas que he tenido ha sido con otra gente de otra organización que no puedo nombrar aquí. ¿Por qué no? Porque no. Primero porque no les voy a dar publicidad. ¿Pero tú con ellos o ellos contigo? Ellos conmigo. Ah. Primero porque no les voy a dar publicidad. Y segundo porque te digo que trabajen y que después vengan y hablen conmigo. ¿Sabes? Sí, estoy muy bien eso. Porque siento que yo tengo 6 años, 7 años en esto y he traído buenos resultados. Y yo veo otra gente que no trae resultados, que no hace nada. Y yo creo que eso ha sido parte de, no de mi éxito, porque todavía no está el éxito, quiero más. Pero eso ha sido parte de que la gente diga, wow, Adán Castro, ¿qué tal? Y que me conocen. En Sinaloa, cuando llegué, me bajo de mi habitación a desayunar y un tipo que ni conocía se me queda viendo, y el tipo me dice, sé que me ve este hombre, ¿qué le pasa? Y yo me meto al restaurante y él te pidió la foto, y yo me quedo en recepción, y cuando yo me paro de desayunar salió corriendo a la puerta del ascensor y me dice, ¿tú eres San Castro? Y le digo, sí. Wow, yo quiero una foto contigo, ¿sabes? Entonces digo, me conocen, qué locura, ¿no? Y yo pienso que es parte de hacer un buen trabajo y de no estar haciéndole daño a las personas ni estar mintiéndole a la gente. Yo creo que es parte de eso y que la disciplina es muy importante, demasiado importante. ¿Has intentado tener tu agencia y administrarla junto con las franquicias? Es la idea y es mi sueño, pero de administrarla no, soy malísimo como administrador. Siempre los creativos creamos, más nada. Tenemos que tener a alguien atrás que nos ayude a administrar, a organizarnos, a hacer cosas. Sí. Pero sí lo has llevado más o menos a cabo, ¿no? Sí, es mi sueño, pero no es fácil porque tampoco quiero tener un saloncito. Quiero tener algo grande. ¿Y qué pasó, por ejemplo, con esto de JMC Models? ¿Sí era JMC? Sí, JMC Model. Nos vamos a un corte musical y después de esto ya dejaste al público con las ansias de saber. Nos vamos a un corte musical, regresamos. Esto es Time of Fashion, es tiempo de hablar de moda con Adán Castro y Jorge Lexford. Estamos aquí de regreso en su programa favorito, Time of Fashion, es tiempo de hablar de moda. Y bueno, Adán, cuéntanos un poquito de esto de la agencia de JMC Models. ¿Se hizo el proyecto? ¿No se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué no se hizo? Bueno, mira, esta parte de las agencias aquí o de modelos está muy, muy difícil, ¿sabes? Porque la mayoría de la gente o los sponsors o la gente que necesita modelos y necesita decanes siempre quiere extranjeras, y nosotros no teníamos el capital para traer un grupo de extranjeros acá, y teníamos que hacer el uno por uno, un mexicano, un extranjero, y era muy difícil para nosotros como agencia. Por eso te digo que es un sueño que tengo que saber manejar bien y que tengo que estar pisando tierra y estar pisando sobre paso seguro para poder seguirlo. Pero el nombre sigue. Ahorita nos salió un proyecto súper ambicioso, súper espectacular, que lo vamos a cumplir con JMC Model. Y nada, para adelante, ahí estamos trabajando. Todavía con este proyecto. No, pues qué padre. Yo creo que no es lo difícil, sino lo difícil hacer la agencia, sino lo que tú dices, ¿no? Muchas veces las modelos de otros países y hacer el uno por uno aquí. Yo lo estaba viendo hace una semana con un chico que vino, que igual, o sea, hizo su agencia. Él era extra, trabajaba para distintas marcas en comerciales y así, hasta que trabajó para una marca de refrescos famosa y le pagaron muy bien en un comercial. Y dijo, pues, ¿para qué hago con el dinero, no? O sea, me empedo, y me lo gasto en cosa y media, mejor lo invirtió, hizo su agencia, y ahorita es de las mejores agencias que hay aquí en México. Y eso está padre, es lo que estaba comentando. Él rentaba un departamento, lo que hizo fue sacar a sus roomies, porque él tenía el contrato y todo, y fue donde empezó a meter a las modelos por intercambio, porque muchas veces eran de aquí del DF o las traía de Guadalajara, pero después dijo, bueno, o sea, yo también quiero que la modelo mexicana se conozca en otros países. Entonces mandaba una modelo mexicana, no sé, a Francia, y de Francia le mandaban otra modelo, y aquí se quedaba en su departamento. Entonces como que también hacía esa... Como esa, un convenio. Sí, un convenio con otras agencias a nivel mundial para hacer estos intercambios de modelos y que aquí trabajaran con nombre de, pues, de su agencia, ¿no? De hecho, es el, es la agencia que maneja a Isha Lee. Sí. Bueno, esta chica que tiene rasgos orientales y que ya ha sido varias veces portada de revistas internacionales, ¿no? Entonces le da cierto prestigio a su agencia y lo supo, te digo, manejar de la mejor manera. Yo siento que hay mucho, ¿cómo te digo? No le dan oportunidad, sí, a las modelos mexicanas aquí en México. Suena terrible, suena contradictorio, pero tú vas a un casting y quedan o argentinas o brasileras o si son mexicanas se tienen que parecer a de otro país, porque si no, no le dan trabajo. Y a mí me parece eso muy mal, muy feo. A mí me están contratando modelos mexicanos para la India, imagínate tú. Como que en otro país si quiere modelos mexicanas, sí, y aquí en su propio país no lo quiere. Sí, sí, sí. No entiendo. Es que, ¿sabes qué? Como que siento que yo, bueno, aquí en este país son muy, muy, muy malinchistas en ese sentido. Entonces, es también lo que he hablado ya con otros invitados, de que las modelos mexicanas las piden con rasgos mexicanos así súper cañones en otros países porque aprecian su belleza, y aquí en México no se aprecia ese tipo de cosas y siempre quieren estar contratando a la americana, a la francesa. Y por ejemplo, para fitness, a las brasileñas, venezolanas y colombianas, y no se fijan que aquí en México también hay ese talento, ¿no? Pues sí, una persona una vez, hace como 5 años, cuando hicieron los videos, unos videos promocionales de México, me dice, necesito mujeres bellas que tengan rasgos mexicanos, pero que no sean mexicanas. ¿Qué es esto? ¿Cómo va a ser así? O que parezcan mexicanas, pero que no sean mexicanas. No sé qué pasa con las mexicanas, te lo juro. Es que, bueno, yo que he estado trabajando en eso, me he dado cuenta de que, por ejemplo, cuando trabajas con una modelo venezolana, colombiana o de otro país, es muchísimo más accesible a que trabajes con una mexicana. O sea, sin querer meter con ellas, obviamente. Pero no nos pasó en el casting del rodeo, que, bueno, no sé si te enteraste, pero una de las chicas se ofendió porque contactamos a Dorangeli y a ella no. Y esta chica a fuerza dijo, no, es que a mí me tenían que haber pagado el taxi, me tenían que haber pagado la ida y la vuelta, me tenían que haber pagado más de lo que me iban a pagar, y yo todavía les di el contacto para mi amiga. Y le voy a decir que no vaya. ¿Sí te acuerdas que te comenté? Ajá. Entonces yo de inmediato le hablé y le dije, oye, Dorangeli, por favor, no puedes quedarnos mal, ya te tenemos contemplada. Y me dice, no, es que está loca, o sea, yo sí voy a ir. Y bueno, esta chica es de Veracruz, y dijo, no, está loca, o sea, yo sí voy a ir, quería mucho, o sea. Y ese es el problema de las mexicanas, que te piden el taxi, la comida, y está bien, a veces se lo puedes dar, pero ellas lo exigen como si fuera un super derecho cuando las estás contratando para un servicio. Y en el caso de, por ejemplo, las venezolanas y colombianas, son más accesibles en ese sentido porque lo que quieren ellas es trabajar y vienen a eso, ¿no? Sí, también pienso eso, igual que tú, la accesibilidad, sin caer en más detalles ni nada, pero sí son más accesibles a las extranjeras que las mexicanas. Sí, se ponen sus moños. Sí. No sé por qué, pero este trabajo es así. Sí. ¿Sabes? ¿A ti te ha tocado algo así? Sí. Sí. Y sobre todo cuando en esto de los concursos de belleza, que tengo tantos años en esto, no sé cuántas mis universos las he visto en panty, en sostén, por decirte algo. y aquí las niñas se quieren estar tapando y tal, y que si yo le digo, hey, estoy acostumbrado a ver eso, cámbiate rápido, son 3 minutos que tenemos para que te cambies, ¿sabes? Cosas como esas. Sí, sí, yo también lo hemos visto en los backstage cuando se hacen pasarelas, los modelos están acostumbrados a eso, no les da pudor, pero muchas veces también las mexicanas son las que están menos acostumbrados a hacerlo y andan, no, pero que no haya nadie de medios por aquí, porque hay medios que cubren backstage, que no estén los medios, que no voltee nadie, que se cubra, y la mayoría de ahí son homosexuales, ni siquiera les van a hacer caso y ahí están cubriéndose, ¿no? Yo sí como que me volteo tantito, pero o sea, también está el que mal piensa, ¿no? Porque no todos son los morbosos. Es que no andamos en eso, en ese momento andamos trabajando. Ajá, exacto. No tenemos cosas que estar pendiente de nada, ¿sabes? Uh-huh. Sí, sí, sí. De hecho, igual para las sesiones de fotos, tengo varios amigos que uno es de Argentina y otro es de Colombia. Y allá en su país hacen foto privada, ¿cómo les dicen? Sesiones privadas, donde la modelo puede elegir ropa interior o desnudo. Y ahí en sus países era como que muy fácil poderlo hacer y conseguir a las chicas y demás. Pero dice que cuando llegaron a México fue como de que todas las chicas lo querían, pero al final lo cancelaban porque les daba pena o en la mera sesión, o sea, les daba súper pena y súper desconfianza. Y se andaban tapando, y tú sabes que en una sesión no se puede hacer eso. O sea, no pueden estar así todo el tiempo porque se van a ver mal las fotos. Claro. Entonces, esa fue tiene la que haber, tiene que fluir. Sí, uh-huh. Exacto. Y ese es lo malo de aquí, a lo mejor, de México, ¿no? Estos, pues, problemas con las modelos mexicanas. ¿O tú cómo ves? Podría ser eso. Aunque he conseguido muchas que son así, wow, para adelante, vamos, que es lo que hay que hacer. Pero hay otras que también no son accesibles. Y yo creo que por eso es que ya los directores de agencia, los directores de casting, mucha gente ya las conocen y dicen, no, esta no es bellísima, pero no, es muy problemática, ¿sabes? Sí. Yo a veces prefiero una guapa, que no sea tan bella, pero que no tenga ningún tipo de problemas, no tenga ningún tipo de estas cosas. Mira, vamos a viajar, ¿cuándo hay que viajar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Que no te esté poniendo tantas trabas. A veces te fastidias, tienes tantas cosas que hacer que te pongan trabas, demasiado fastidioso. Yo no sé si a ti te ha pasado. Sí, sí, sí, sí me ha pasado. Y fíjate que tampoco, también las marcas mexicanas no están acostumbradas a los certámenes. Porque, bueno, yo creo que en otro país es muy fácil que a las chicas las patrocinen, ¿no? Más en Venezuela, yo creo, que es donde está como que el boom en todo esto. Pero aquí en México, yo que te trato de conseguir patrocinios, es como, no, yo no puedo invertir en eso porque no está contemplado en mi mercadotecnia, en mi publicidad. O sea, no invierten en eso. Y es muy difícil a veces como que llegar por ese lado. Y como tú dices, hay chicas que no tienen estos recursos, ¿no? Y que tienen, y que no pueden participar porque no pueden, no tienen el dinero para hacerlo, pues. ¿Qué pasa en estos casos cuando la chica no tiene el dinero y nadie la quiere patrocinar? Y dices, bueno, yo tengo para el viaje nada más. ¿Qué es lo que tú haces ahí? Trato de conseguir quien pague la franquicia, que es muy difícil. Por lo menos con Livia Brito me mandaron los boletos. Y yo la apoyé muchísimo. Y porque yo sentía que ella, siempre, cada vez que la maquillaba, yo le decía, tú vas a ser grande, tú vas a ser una estrella, y mira dónde está. Y siempre llegamos a un buen acuerdo, ¿sabes? Siempre llegamos a un buen acuerdo. Pero sí te dificulta todo, ¿no? O sea, yo creo que ya tienes todos tus planes y de pronto que te digan esto es como un obstáculo ahí, ¿o no lo es? Es un obstáculo, pero hay un obstáculo que hay que pasarlo, y hay que sobrepasarlo y tratar de solucionar. Si ya estás comprometido con una organización internacional y vas a ir a un evento y se cae el patrocinador o cualquier cosa, hay que buscar un plan B, hay que ver cómo se soluciona. ¿A ti te ha pasado que, por ejemplo, la chica ya está lista, están a 2 días de irse y sube 2 kilos así de repente? Me ha pasado que ya han estado en el concurso y se suben todo lo que han adelgazado. ¿Y qué haces en esos casos? Uy, la vez que me pasó, yo por casualidad me llevé el vestido de la sesión de foto que no era entallado al cuerpo y tuvo que volverlo a usar. Lo usó dos veces en el evento y lo usó el día de las fotos oficiales. Pero la chica adelgazó muchísimo, se fue bellísima y tal. Yo duré como 8 días para alcanzarla al lugar. Y cuando la alcanzo, bueno, 20.000 quejas. Se aumentó todos los kilos que se había adelgazado aquí. ¿Crees que haya sido por nervios? ¿Por estrés? Yo creo que falta de madurez. Hablaba mal del país donde estaba. Se sentaba al lado de las niñas y se comía la comida de sus compañeras. Después se metía al baño. Creo que aquí la chica la conoce. Eran muchas quejas cuando llegué. Bueno, yo dije, ¿qué hago? ¿Me quedo o la saco y nos vamos? Pero no, me quedé y logré meterla en el cuadro de la finalista. Diablos. Pero fue terrible. ¿Y con chicos qué es lo peor que te ha pasado? No podemos hablar de Brian. No, con chicos siempre es bien. Sus padres son muy colaboradores. Pero son cosas como de cultura general, ¿sabes? Que en una semana tú no puedes ayudar a las personas a hacer eso. Yo que soy extranjero, que me siento mexicano porque adoro este país, cuando escucho a algún venezolano decir, uy, que la comida no le gusta, que esto, yo le digo, no sabe lo que estás diciendo. Esto es una de las cosas. En cualquier país del mundo tú ves un restaurante de comida mexicana. Entonces no puedes decir eso. Es falta de cultura, falta de crecimiento personal. Lo pongo como el piso, ¿sabes? Porque a mí no me gustaría que dijeran que mi comida es fea o que mi folclore es feo. Entonces estás en un país, estás en México, vas a hablar mal de la comida mexicana. Es imposible, ¿sabes? Sí. Pero, o sea, regresando a esto, ¿sí te ha pasado algo malo con los chicos? Es obvio. Sí, pero son cosas que tú puedes manejar. Yo siempre manejo las cosas bien, nunca me estreso. Y cuando me estreso, que se agarren. Porque soy bien histérico, soy bien loco, soy gritón, me vuelvo como loco, sí, soy muy enojón. Pero siempre trato de llevar las cosas por el buen camino para que fluyan, para que las cosas queden lindas, ¿sabes? Si nos enojamos o hacemos algo mal, yo siento que se influye en que las cosas no salgan bien. ¿Y por qué razones realmente te enojas? ¿Por qué la razón de que Adán Castro esté ahí a la chava? Cuando no hacen las cosas bien, eso me hace enojar mucho. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo fue que aprendiste todo esto que les enseñas a las chicas hoy en día? Porque tú, o sea, estudiabas danza y todo esto. Pero desde los 16 años trabajé con Katy Pulido. Ella es la zarina de la belleza mundial. Es el nombre que le dan y yo iba aprendiendo. Ya yo maquillaba a esa edad, cuando tenía 16 años. Y en mi pueblo, yo soy de un pueblo que se llama Palo Negro, en Venezuela. Y en este pueblo yo tomé a ser la reina de ahí. Se llamaba Señorita Palo Negro. Imagínate tú, aquí en México escuchan eso y empieza el albur, Señorita Palo Negro y tal. Pero así es mi pueblo y así se llamaba el concurso. Y logré sacar niñas a reina de ferias. Tuve una niña que quedó reina del deporte y concursó en el Miss Venezuela. Entonces yo dije, wow, sí tengo talento para esto. Y seguí dándole y seguí haciéndolo. Y aquí fue un plan B, que mira, de esto vivo. ¿Qué es lo que les pides a tus scouters? ¿Alguna vez has tenido problemas con quien te lleva a las chicas y todo esto? No, nunca he tenido problemas. Yo siento que si vivimos de los problemas, nunca los vamos a solucionar ni nunca vamos a ser exitosos. Los problemas se saltan y se solucionan y ya. ¿Pero qué es lo que tú les pides? O sea, hay ciertos estándares, ¿no? Una buena estatura, una buena actitud. Aunque a veces he conocido niñas como la que vas a conocer tú ahora, que es de Jalisco, ¿no? Vivía en Jalisco. Tú me habías platicado de ella, sí. Y que tú le digas, haz este ejercicio, haz esto, y cuando tú la veas te digas, ay, crecí 7 centímetros, wow. Tiene ganas de hacerlo, ¿no? Sí. Por eso me la llevé a Colombia y por eso la voy a ayudar y por eso la voy a abrir todas las puertas que les pueda abrir. O sea que si tú ves a alguien con ganas, es a quien apoyas. Pero si ves a alguien que le flojea, pues no. Dejo que pase el concurso y va y ya no la veo más. Es que hay que entregarse, ¿sabe? Hay que estar comprometido con lo que haces, te tiene que gustar. Si no te gusta, no tienes éxito. ¿Y con cuánta gente cuentas actualmente para todo lo que estás haciendo? Bueno, mira, colaboradores tuyos, o sea, no con chicas o demás, sino colaboradores. Tengo diseñadores, tengo estilistas, tengo organizadores de eventos a nivel nacional que me apoyan. Tengo fotógrafos que me apoyan, gente que está trabajando conmigo, si yo necesito algo, enseguida me que necesita. He solucionado una sesión de foto de la noche para el siguiente día en la mañana, ponte así. Y entonces sí siento que tengo apoyo, que no estoy solo, ¿no? Bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos a despedir el programa y nos vamos pues a dar tus redes sociales y cómo te pueden contactar alguna chica que le interese algo de esto, ¿no? Ok. Bueno, nos damos un corte musical, regresamos a este Time of Fashion, es tiempo de hablar de moda, por el Punto Crítico Radio. De regreso en Time of Fashion con Adán Castro y Jorge Lexford. ¿Qué onda? Entonces, síguenos contando un poquito de esto que nos estabas contando, ya para despedir el programa y pues dejar a One Talent con Fernando Villanueva. Bueno, nada, yo siento que esto es disciplina, constancia y dedicación. ¿Qué consejo le das a los chicos o chicas que se quieran dedicar a esto? Que tengan muchísima disciplina, que tengan muchísimo tiempo para dedicarle. Es importante que estudien y que se cultiven, que tengan mucha cultura general, porque ser modelo es conseguirte con gente muy importante en el medio, conseguirte con gente muy importante en una cena, tienes que saber comer. Yo siento que aquí las modelos son modelos porque son bonitas y son altas, pero nunca han estudiado. No saben qué es una pasarela americana, qué es una pasarela europea, no saben nada de eso. Entonces, que se preocupen por estudiar, por prepararse y por saber mucho de cultura general y cultura de su país, porque estamos en un país hermoso que tenemos que promocionar a donde vayamos. Claro, y todos estos chicos que nos estén escuchando, que quieran acercarte a ti, ¿cómo lo pueden hacer? A través de mi Face, tengo una página que se llama Adán Castro Coach en el Facebook, y en mi página que es www.reinasdemexico.com. Ahí tienes todo el contacto y ya se pueden poner en contacto, mandarte las fotos y todo esto. Claro. Claro, y con tus scouters, ¿quién está ahorita de tus scouters? Ahora no tengo scouter. Las chicas me llegan solas. Muy bien. Bueno, está muy bien. ¿Redes sociales nada más vas a dar esa? Sí, solamente voy a dar el Adán Castro Coach, sí, y la página de internet. Ya está hasta la madre. Sí, ya tengo 5,000 y no tuve que abrir este otro que no quería, pero voy a tener que ponerme allí, pues. Bueno, pues nos despedimos. Esto fue Time of Fashion. No se pierdan One Talent con Fernando Villanueva. Yo soy Jorge Lexport. Nos vemos el próximo lunes de 3 a 4. La fe, no congeniamos, ya lo sé.